El desenterrador vuelve este sábado, no os lo esperabais, pero la primera vez que hago un programa en el 25 de julio, y la verdad es que la radio tiene que sonar todo el año, así que yo no voy a ser menos. Habéis estado estos sábados oyendo unos diferidos que no sonaron en el momento que deberían de sonar, y por eso he insistido en que se volvieran a poner. Pero hoy voy a dedicarme a hablar del final de la temporada, como bien estáis imaginándoos, y hablaros de lo que viene la siguiente. Tras varias semanas repitiendo ediciones, como he comentado, este sábado miramos hacia el futuro. Hacia la undécima, con un nuevo evento concertil aniversario, tenemos confirmados a Knives, Ade y Melmac en el Gasteche de Udondo el 24 de octubre. Pero además habrá un pequeño cambio en la temática de los programas que se volverán más introspectivos e inquisitivos. Se intentará orientar la programación hacia especiales de bandas de todos los pelajes, que para el desenterrador han tenido un hueco muy importante en su corazón musical, como Cathedral, Chameleons, Black Angels o Farflung, músicos como Dave Kachin, de la escena de ese rock californiana, la cantante jamaicano-británica Martina Toplibert o el batería Lulu Ciccotelli, o escenas tan curiosas e intrigantes como la de Nueva Zelanda, Camboya, Japón. No faltarán entrevistas a bandas de la zona que lleguen al oído de un servidor, por supuesto. Ya os puedo adelantar que Ade, uno de los grupos que estará en el 11º aniversario del programa, estarán previamente, serán la primera banda entrevistada de la siguiente temporada, en la última semana de septiembre. Así que lo que vais a escuchar ahora son pequeñas muestras, un adelanto de los programas que van a ir sucediéndose y otros que no voy a hablar hoy, pero que irán sucediendo también a lo largo de la temporada 2015-2016. 11 años ya y yo todavía no había hecho un especial de Cathedral, que es como de alguna manera la banda favorita, la primera banda, la banda adolescente con la que yo me aficioné, la que yo seguí de una manera enfermiza cuando nadie más escuchaba Doom prácticamente en Vizcaya, y la verdad es que a base de insistir ahora se han convertido en una banda legendaria y por fin se ve un poco de apreciación por esa cabezonería de hacer Doom Metal cuando nadie más lo hacía, en pleno principio de los 90, y ese cambio radical que tuvo el cantante antes de venir viniendo de donde venía, de Napalm Death y su Greencore. Así que lo que vais a escuchar ahora es un triplete, una versión de Black Sabbath que hace Cathedral llamada Saint Vitus Dance, una canción de un grupo en el que militaron el guitarra, el bajista y el batería de la primera época, Mark Ramsey Wharton, Gary Jennings y Adam Lehan, los dos guitarras, perdón, y el batería, que estuvieron en una banda de thrash metal típica inglés, esta y muy cazurra, llamada Acid Rain. Sonará una canción llamada Humanoia. Y finalmente va a sonar un grupo, un proyecto que empezó en los 90, pero no llegó a dar resultado, que es el cantante Cathedral, Gary Jennings y Lee Dorrian, con el bajista y cantante de la banda de Greencore americana Repulsion, que se juntaron para con una banda llamada Septic Tank, no grabaron nada y hace 2 años grabaron un EP un poco homenaje e hicieron una pequeña mini gira británica. Así que son estas tres bandas, Cathedral, Acid Rain y Septic Tank, entre otras las que sonarán en el especial de Cathedral que haga el año que viene. Ahí van. Money, but it's here.

Así de claro se expresaban Septic Tank en ese EP que grabaron hace un par de años. Fui afortunado por poder verles teloneando a Repulsion, lógicamente. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de los que vienen después? Chameleons, una banda británica, nacida un poco en las faldas, vamos a decir, del post-punk de Joy Division, pero que de alguna manera se inclinaron por la parte más melódica, aunque oscura y atmosférica, mucho más melódica, con una personalidad ya propia a partir de su primer disco, y la verdad se llaman Chameleons. No han tenido ni de coña el reconocimiento que merecen. Bandas como Interpol y Oasis ahora las reclaman, y ahora, de hecho, el Mark Burgess lleva tiempo girando, como llamándose Chameleons Box, con el batería de la banda original. Ahora ya solo está él. Pero igualmente, yo tuve la oportunidad de verle hace un par de años, y si quieres vivir lo que es el post-punk bien hecho, con clase, con atmósferas, de la escuela de televisión, pero en una versión más británica, yo creo que no hay mejor banda. Y la verdad es que el día que haga el especial con Chameleons y luego Sons of God, The Riggs, Black Swan Lane y muchas otras bandas que han nacido de las cenizas, claro, por supuesto, de Chameleons. Pero para todos vosotros, escasos que estuvisteis aquel día y los que reconocéis el mérito de esta banda, de Chameleons UK, Pleasure and Pain. Vaya pasada este directo de Chameleons de cuando se reunieron en el año 2000 en la Manchester Academy. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro triplete de canciones. Vamos a pasar al especial Care de Black Angels, una banda que ha sonado el año pasado y el anterior un montón de veces. Para mí nunca son suficientes. Y bueno, que resulta que aparte de la banda tiene varios proyectos paralelos y aparte quiero hacer un recorrido un poco cronológico y la verdad es que me apetece dedicarle porque de los últimos 15 años, por antes, una de las mejores, por no decir una de las tres bandas que más me ha impresionado. Así que vamos a escuchar una canción de Black Angels llamada Broken Soldier. Luego vamos a escuchar The UFO Club, una banda que no es exactamente quienes militan. Con la canción Doubts y luego un proyecto muy harto que se llama The Viet Minh, en el que versionean a los propios Black Angels con la mítica canción de Haunting at 1300 feet. Así que ahí va este triplete de psicodelia tejana, como tiene que ser en Desenterrador. Coming next. Be the same. Muy bien, suenan todos estos proyectos de Black Angels paralelos y en el caso de Black Angels principales. Y ahora vamos a escuchar rápidamente y al grano, pues una banda americana que en los últimos años me ha impresionado muy gratamente. Todo empezó con ese disco que sacaron en el 2013, que ahora mismo no recuerdo, supuestamente, no, 2013, no, 2008. Que suena Monster Magnet, pero en otra dimensión completamente distinta. Y la verdad es que es una banda que me gusta mucho. Farflung. Psicodelia con un toque de crowd rock americana. Norteamericana. Y con canciones como este Open Your Mouth. También se tendrán su hueco y su especial en la radio. En la temporada que viene. Y así son, esta es una canción de los inicios de Farflung, pero vamos a escuchar canciones de una época, la verdad es que en total han sido 20 años de carrera, muy oscuros, muy poca gente, muy mal distribuida su música, muy poca exposición a la hora de ser escuchados. Yo los he descubierto en el 2008, casi cuando se habían separado, se han vuelto a juntar, han sacado un disco con los grandes Fatso y Edson. Y bueno, hablando del desierto, de la escena desértica californiana, vamos a hablar de Dave Catching, un músico que ha estado, toca con Eagles of Death Metal, que estuvieron en la esquena, pero bueno, ha tocado con Earthlings, ha tocado en Queens of Stone Age, ha tocado en Twilight Singers, en Mundo Generator, en Good Moon, ha estado en Masters of Reality, ha estado muy presente y sigue estándolo en la escena musical del desierto californiano, y por eso tiene una discografía y un caché muy alto y merece hacer una especial sobre él. De todos estos grupos en los que ha militado o milita, vamos a escuchar uno llamado Yellow Number 5, del que no tengo demasiada información, porque es que es imposible llegar a todos lados. Después de poneros la canción os informaré un poco más de quién milita, aparte del propio Dave Kachin, por cierto norteamericano, del desierto lógicamente, pero de origen es de Memphis, Tennessee. 54 añitos tiene este hombre que hace música tan rica como este Last de Yellow Number 5. Somewhere in the rain. suena una de las miles de las decenas de bandas en las que milita Dave Catchin. La verdad es que muy interesante este proyecto llamado Yellow Number 5, que bueno, la verdad es que tiene pedigrí el tema. Porque os voy a contar quiénes están, aparte de la cantante que habéis notado, Molly Maguire, una cantante californiana, Dave Catchin, como he dicho, que es el que será el especial, Bram Bjork, batería, entre otros, de Fu Manchu y de Cayus, y Chris Goss, productor de Cayus, líder de Busters of Reality, otro icono de la escena musical californiana. Y ahora pues vamos, seguimos con los siguientes anuncios de programas y especiales que se harán el año que viene, la temporada 2015-2016. Un especial sobre la cantante jamaicano, como he dicho antes, jamaicano británica, Tina Tobliver. Empezó como colaboradora de Tricky, el músico del hip hop victoriano, y poco a poco ha ido desarrollando una carrera personal, tanto con discos solitarios como con colaboraciones diversas. Sus músicos son los que más me interesan, por los especiales que vais a ir viendo, que voy a anunciar y por los que van a su bola. Y los puedes encontrar en cualquier será, gente como Mark Lanegan, gente como Harris, el creador de Scorn, Justin Patrick, hizo un especial el año pasado, personas que sin más, que no pueden estar citas y tanto rato buscando un hueco que rellenar en la paleta de esa música moderna actual, cosa complicada, como todos sabemos. Así que vamos un poco con Martina Tobliver, una de sus colaboraciones con Tricky en este proyecto llamado Nearly God. Esta canción tenía 21 añitos, así se llama la canción, Tattoo, Nearly God, Martina Tobliver. 112, 112. Move over, move over. You heard what I said, move over. Slept a wink, I walk the floor. pasar directamente a otro artista de estos favoritos del Desenterrador, Luke Chicotelli, un batería proveniente del jazz, de la música más académica, entre comillas, pero que muy rápidamente se ha asociado con los grandes pensadores de la música experimental y extrema británica, hasta con Yesu, hasta con God, hasta con Ice, que fue el batería principal de Laika, la banda anglo-norteamericana, del que hizo un especial el año pasado. Y la verdad es que es un batería con un estilo muy personal, que allá donde esté se nota su presencia. Así que en su nombre y en el de Laika, que ya tuvo su hueco el año pasado, vamos a escuchar esta canción llamada The Marimba Song. Thank you. Está Laika y Lu Chicotelli. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección en este especial que estoy haciendo de despedida de temporada y de anuncio de lo que vendrá en la siguiente. Vamos a escuchar un par de bandas de una escena que al Desenterrador en los últimos años la ha ido interesando poco a poco cada vez más. Se trata de Nueva Zelanda, ese país que está ahí en las antípodas, muy cerca de Australia. Influenció lógicamente como ex colonia británica por la música que se hacía en el Reino Unido, pero que pronto ya en los 70 comenzaron a tener una identidad propia, el Dunedin Sound, la ciudad de Christchurch, el sello Flying Nun, pues bueno, hicieron que unas cuantas bandas muy interesantes surgieran en un entorno que muchas personas no relacionan con la música moderna actual, con el rock o con el pop. Y dos ejemplos de que están equivocados son Wilder Space, que ha sonado muchas veces en el Desenterrador, una de mis bandas fetiche de la escena neozelandesa, y luego una banda que he conocido recientemente, que estuvo en los 80 dándole al Dunedin Sound, pero con su particular personalidad, los Sneaky Feelings, los que han reeditado parte de su discografía recientemente y que estarán también en este especial, que probablemente dure dos programas. Así que así van, para vosotros, Wilder Space, We Know, y Sneaky Feelings, Husband House, Kiwi Music. We'll be right back. Y como no sea por eso de no irnos lejos, nos vamos a ir todavía más lejos si hace falta. Nos vamos a ir a Japón. Porque, bueno, básicamente Japón es un país que estuvo ocupado por el ejército americano después de la Segunda Guerra Mundial y de alguna manera la psicodelia y el pop en general llegaron a Japón y, por supuesto, con la idiosincrasia de ese país, si iba a surgir una escena, iba a surgir de una manera completamente original y única en todos los géneros que surgieron después del rock. Y entonces yo creo que merece la pena hacer un especial de dos programas, por lo menos, para hablar de la cantidad de bandas de todos los estilos que al desenterrador le parecen destacables y que han ido sonando realmente a lo largo de los tiempos. Boris, Corrupted, Flower Traveling Band, The Birthday a secas, Michel Gal Elephant y muchas bandas que, bueno, que hacen que los japoneses como los alemanes a la hora de interpretar el rock y la música moderna le den un sello que les haga completamente únicos. Vamos a escuchar un par de temitas. Por un lado, una recopilación de bandas afines a Acid Mother's Temple, esa especie de colectivo de músicos psicodélicos japoneses. Y luego vamos a escuchar a una de las primeras, y la verdad es que una bandaza, llamada Flower Traveling Band, que allá en el 70 sacó algo tan rico como este Satori. Come! se las gastan ya los japoneses allá por el 1970, así que imaginaos cómo habrá ido evolucionando el tema. Y bueno, vamos a seguir hablando de cosas de las que se hablará, valga la redundancia, el año que viene en el Desenterrador. Y en este caso, os voy a poner una pequeña joyita, muy, muy curiosa, es la escena Khmer, la escena de Camboya. Camboya, otro país que fue colonia francesa, que luego fue ocupada por los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial y por ese peligro que había en que se volviera comunista, cosa que acabó ocurriendo, como sabéis, con Pol Pot y toda la locura que hubo después. Pero antes de Pol Pot, durante un tiempo hubo una escena bastante sana y bastante chula de psicodelia y música garaje allá en Camboya. Nunca lo imaginarías. Y a raíz de una banda que ha conocido el Desenterrador llamada Dengue Fever, cuya cantante es de allí y canta en el idioma de Camboya, pues uno ha ido investigando. Hay un documental muy chulo sobre la escena, con entrevistas a los pocos miembros supervivientes. Claro, después de la purga que hizo Pol Pot de intelectuales, no quedarían muchos vivos en la actualidad. Y la verdad es que está muy bien. Y vamos a escuchar por primera vez para mis oídos una recopilación oscurísima de grupos que todavía se conservan de aquella primigenia escena psicodélica camboyana. La canción, el autor creo que... Khmer Folk and Pop Music, no tenemos el nombre del autor, pero si podéis imaginar, con la purga, como digo, poco quedaría. La canción es gracioso, el título, Two Wives Are Twice the Problem. ไอ้ทลอบตะฮือฮาឥឡូវកនខ្លួនស្ទួនពីតាហើយដោះស្រាយមិនរួចទេលោកឯងលោកមានប្រពន្ធមួយណែមិនសូវព្រួយកង្វល់ក្នុងចិត្តសបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីស្មានថាស្រួលណាស់ ជួយមើលផងចុងទីមួយវាកាចទីពីរវាណាសហៅខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទាំងទីណាលោកអើយសហៅខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទាំងទីណាលោកអើយទៅផ្ទះទីមួយលោកស្រីទីពីរគេខឹងសម្បាទីមួយឆ្លើយថាជាប្តីពេញច្បាប់មានកូនពីរបីទីពីរលូឡាថាណែលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំងបីលោកគិតយ៉ាងណា កូនខ្ញុំប្រុសស្រីយ៉ាងពីរយ៉ាងបីលោកគិតយ៉ាងណាខាងណេះក៏កូនខាងនោះក៏កូនវិញហើយខ្ញុំលុយចាយក៏ធំប្រាក់ឯងក៏តែចង់ជួននីលីបាក់ស្រាយមិនចេញពិបាកចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាទៅផ្ទះមួយណាទៅវាំងស្រាដេកលក់ធ្វើហីទៅផ្ទះមួយណាពេលទៅវាំងស្រាដេកលក់ធ្វើហីអឺឯងប៉ាកែ អញពុំអត់លបបើទាំងពីរដាក់អស់3 4 ដបឲ្យមិនសវឹងសោះអូចលំសុដាសោះមានប្រពន្ធមួយណែមិនសូវព្រួយកង្វល់ក្នុងចិត្តសបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីស្មានថាស្រួលណាស់ ជួយមើលផងចុះទីមួយវាកាជាពីរវាណាសហៅខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទះទីណាលោកអើយសហៅខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទះទីណាលោកអើយទៅផ្ទះទីមួយទៅទីពីរគេខឹងសម្បាទីមួយឆ្លើយថាជាប្តីពេញច្បាប់មានកូនពីរបីទីពីរលូឡាថាណែលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំងបីលោកគិតយ៉ាងណា ខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំងបីលោកកិនយ៉ាងណាខាងណេះក៏កូនខាងនោះក៏កូនវិញហើយខ្ញុំលុយចាយក៏ខំប្រាក់ខែក៏តែចង់ពួតនីលីបាក់ស្រាយមិនចេញបាក់ចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាទៅផ្ទះមួយណាពេលសវឹងស្រាដេកលក់លឺភ្លឺទៅផ្ទះមួយណាពេលសវឹងស្រាដេកលក់ធ្វើហី O sea, que habéis tenido un poco de música pre-Pol Pot camboyana, la verdad es que muy harta. Y luego os he puesto ahí una canción de Dengue Fever llamada Sni Bong. Como os he dicho antes, es el origen de mi preocupación y de mi interés por la escena de un país tan ignoto musicalmente para los oídos occidentales. Y bueno, ahora viene un trío de canciones que le van a destruir un poco aquí a Andoni, que está relajándose en la cabina conmigo. Y es que también voy a hacer un especial de un estilo de música con el que El Desenterrador empezó cuando era un adolescente allá por los 90, finales de los 80. Se llama Death Metal. Es el estilo, es una evolución del thrash y del crust de los 80 mezclado con metal, básicamente. Y la verdad es que, bueno, pues como sonido rebelde y confrontacional, pocos lo igualan. Pero con el tiempo se ha ido evolucionando, han ido saliendo estilos como el Brutal Death, como el Death Técnico y no sé qué. Y bueno, pues yo ahora en especial el Old School Death Metal. Y en ese sentido vamos a escuchar a tres bandas. Una que sí que incorporaba algo de jazz, pero que fue uno de los primeros vinilos que me compré, Atheist, con la canción Modern Man. Los míticos Obituary de Florida y los suecos para representar a la escena europea en Tombeth. Así que ahora taparos los oídos e iros al baño porque viene tres temitas de tralla. We'll be right back.

aquí tenéis un poco de death metal de varias de varios calados distintos, un poco técnico, americano, europeo. Y bueno, vamos a pasar a otro especial, a otra temática que se manejará en la temporada que viene, y en este caso es la escena de Denver, esa ciudad norteamericana en Colorado, que salvo cosas que hacer en Denver cuando estás muerto y cuatro cosas más, poco sabrá la gente de ella, ¿no? La cuestión es que la americana es muy fuerte allí, el estilo folk americano, el country, y durante los 80 y 90 pues una escena alternativa con guiños al rock, al post-punk, a muchos estilos más europeos que otra cosa, pues ha surgido con bandas como el Slim Cessna o Sixteen Horsepower o Woven Hand, que habéis escuchado ambos mil veces en el programa. Así que vamos a escuchar una canción de Sixteen Horsepower y luego una canción de un grupo llamado Reverend Glass Eye, llamada Cristianía, y ambas de la escena de Denver, y la verdad es que se basará todo en Slim Cessna and the Auto Club y Sixteen Horsepower alrededor de ello y de los miembros que han militado en esas bandas y de sus bandas paralelas. Pues intentaré hablar un poco de ese fenómeno. A mí me parece que en los últimos 20 años ha dado una música muy interesante, como vais a escuchar ahora. Sixteen Horsepower, Beyond the Pale, Reverend Glass Eye, Cristianía. Christian. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Disappeared into the ocean, and it happens when you look into the sunset, a moment's revelation crumbled off that wonderful mask. Christiana, I want you by the naked. Mountains, and I am there. Buen dueto de canciones esta de 16 Horsepower, de Beyond the Pale, y este proyecto de Adam Glasseye, miembro de Slim Cessna Auto Club, con su banda Reverend Glasseye, han entrado muy ricamente. Y bueno, ahora vamos a cerrar, porque no da tiempo más, con un trío bastante... bastante particular. Vamos a escuchar el Police and Thieves de Clash, porque quiero hacer un especial de punk estatal versus punk americano-británico. Luego Black Leather, un grupo portugués de psicodelia garajera, pues creo que haré una segunda parte del especial que hice con Perro Verde, con Asier Osokoa, guitarrista de Mono, sobre psicodelia, que me quedé con ganas de poner muchos más temas. Así que este año haremos otro especial. Así que Black Leather va en ese sector. Y para cerrar, una canción que le dedico a Berto, que ha escuchado por primera vez esta banda, que mezcla el thrash metal y el doom. Algo que para una mente que conoce un poco el mundo del ruido es absolutamente impensable. Pues lo he intentado, y no solo he intentado, sino he conseguido. En el año 91 vi el disco llamado Condemned, y esta canción, que vi yo por primera vez en un vídeo musical en un autobús yendo a ver a Metallica, hacía 20 años, no, hacía 24 años, llamada Collapse into Despair. Y la verdad es que es eso, volvemos a lo mismo. Es un grupo que entraba dentro del rollo death metal, pero hacían thrash mezclado con doom sin tocar el death. Así que de alguna manera es una rara avis que, como sabéis, al desenterrador le gusta mucho. Así que os voy a dejar con este tipo de canciones, especial de punk de Clash, Police and Thieves, segundo, tercer especial de psicodelia, segundo con Asier, Black Leather, Hollow Eyes y Confessor, Collapse into Despair. Hasta septiembre, que empieza la siguiente temporada. Muchas gracias a todos.